simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Estamos con visitas en los estudios de la radio, un vecino de la localidad que ha llegado con una situación personal que ha vivido, pero que también tiene que ver con la realidad local, social, que tiene que ver con algo que nos pasa y que le pasa a muchos y muchas en la localidad cotidianamente, que es el abuso de las autoridades, la falta de respuestas sobre cuestiones concretas. Estamos con un vecino, Joaquín Bonamico, presente acá en la radio. Joaquín, bienvenido, gracias por venir. Hola, buen día, muchas gracias y saludos a toda la gente que los escucha mañana. Bueno, sabemos que vos tuviste lamentablemente un suceso en el que viste, vos sos propietario acá en la localidad, tenés tu propiedad, viste avasallada tu propiedad, tus derechos por parte del municipio que ingresó a tu propiedad con maquinaria. Bueno, contanos qué fue lo que ha pasado. Sí. Y este largo derrotero que venís hace años manifestando tu situación. Tal cual, en realidad este sería un acto más de prepotencia o de impunidad que tienen al manejarse, ¿no? Porque la historia de esta propiedad tiene una historia muy relacionada con lo que te contaba antes, con la historia de Huerta Grande. Es la primer propiedad de Huerta Grande, es del año 1778, fue una posta, fue, bueno, la verdad que un lugar que albergó los inicios de... Un patrimonio histórico y cultural de la localidad. Del año 1700, la casa. Del año 1778 es cuando esta escritura que yo tengo acá que te mostré, se firma y se entrega la posesión de estas tierras y sí, se construye una casita humilde de adobe que, bueno, funcionó de posta. De hecho, ahí funcionaban las huertas que después también en estas tierras le terminaron dando nombre a la localidad cuando pasó el tren a principios del 1900. Y bueno, mi familia vive acá hace un montón de años y desde la década del 90 que tenemos un problema porque se aceptó de alguna manera que la municipalidad haga algunos canales para solucionar problemas de inundaciones que había en La Berna y en barrio Villa Parque. Sobre calle Paraná, que es Los Lirios, eso. Y bueno, nosotros con el tiempo reclamamos obras y fue destruyendo gran parte del terreno en donde ingresaban estos desagües. Y ellos también habían hecho una promesa impositiva de ir compensando los daños generados en la propiedad, porque no son cursos naturales del agua. Bueno, fueron pasando los gobiernos, mi abuela falleció reclamando, mi mamá en 2010 también por una enfermedad murió reclamando esto, en su momento a Capdevila, después tomé la posta yo, hice un montón de presentaciones y hubo un dictamen del doctor Capdevila, también fallecido, donde decía que había que reconocerse las deudas impositivas por los daños generados, que era una forma de compensar. Y después tomó su cargo el gobierno de Montoto, que desde que asumió yo me presenté. Él me prometió que iba a ser el intendente que lo iba a solucionar, y bueno, me mintió tantas veces en la cara que... Pero bueno, eso ya es una actitud inherente al político, ¿no? En sí, en general. A tener en cuenta, o sea, acá lo que se ve es que el crecimiento desordenado de los barrios, de la localidad, hace que se han hecho barrios, se han hecho loteos, construcciones en lugares donde no se planificaba la cuestión pluvial, el agua, porque vos haces una casa en una zona donde hay una vertiente, porque acá en esa zona, ojos de agua, el pantano. Ahora te iba a comentar en una zona de mucha agua, parte. Naturalmente vos no podés construir en cualquier lugar, que es lo que estamos viendo hoy, que están haciendo en todos lados. Entonces empezás a generar canales, todo ese agua va a parar a algún lado y en este caso te perjudica a vos. En realidad a mí me perjudica desde un concepto muy personal, en que yo tengo con mis hermanos somos dueños de un terreno que son casi 7 hectáreas, pero para mí es el patio de mi casa, o sea, sí, para mí es mi casa, es mi hogar, y no porque tenga mucho terreno o tener la suerte de haber heredado esta propiedad, se puede hacer lo que quiera. Además que, a tener en cuenta que una propiedad que todo el mundo la conoce, sí, y tenemos ese que ustedes conservan el bosque, tal cual, cuidan el río, no es que... No, nunca hicimos ninguna acción, de hecho no hay construcciones, se resguarda el lugar, porque aparte... La voluntad de ustedes de resguardar el lugar. Siempre fue algo que mi mamá nos fue transmitiendo, y bueno, yo estoy acá, mis hermanos viven en otra parte, pero lo cuido. Y aparte, ese lugar, como vos decías, fue elegido allá por 1700 y pico por el agua, porque tiene vertientes de agua que en su momento nosotros hicimos analizar, hasta hicimos análisis geología, y determinaron que era un agua extraordinaria. Y el problema es que uno de estos canales, el que está sobre calle Paraná, que la intendencia del personaje este Montoto, hizo un vado, que parte de ese vado de hormigón está dentro de nuestra propiedad, o sea que hace que el agua que baja de la Paraná, que es justamente de la calle del Tres Pircas, que es un agua que viene con un montón de residuos, ingrese a este canal y tenga contacto con las vertientes. O sea que en realidad a mí un daño sí me lo generan emocionalmente, patrimonialmente podría ser, pero esa agua que está ahí es un agua de todos. Está justo en el arroyo Huerta Grande. Pero si mañana, no, más allá del arroyo Huerta Grande, las vertientes que vienen subterráneamente, es agua para todos. Si mañana, por la necesidad hídrica, se tiene que disponer de ese recurso, no solo no hay ninguna oposición, sino que es lo que tiene que pasar. Y yo se lo manifesté a este gobierno, el otro personaje, este Ricardo Silva, que me contaba que no tenía ni idea de la historia de Huerta Grande y le iban a dar la Secretaría de Turismo. Había leído un libro, lo cual es copado porque nos demuestra que puede leer. Había leído un libro este tipo donde contaba la historia y arrancaba por mi casa. Entonces él le gustaría hacer algo. Yo le ofrecí el predio gratuitamente para que hagan visitas guiadas. Nunca más aparecieron. Se los ofrecimos en su momento con mi compañera para que dispongan del lugar y nunca vinieron. Nosotros, con los reclamos que teníamos, básicamente es porque la municipalidad ingresa a mi casa cuando quiere y hace lo que quiere, mete palas mecánicas. Claro, vos no estás como un policía controlando 7 hectáreas para que no se meta. Inclusive hay gente que por ahí cruza para cortar camino. Y está todo bien, nosotros le damos a nuestros vecinos, los dejamos ingresar a que saquen la leña que el bosque nos da a todos. Porque ese tiene un bosque, ese bosque se renueva y todos los años da un montón de leña. Y gran parte de mis vecinos, por suerte, pueden pasan calentarse. El invierno. Sí, y está genial, porque en realidad estamos compartiendo un recurso que es de todos. Siempre pedimos el mínimo cuidado, el lugar está lleno de basura, porque estos desagües que ha hecho la municipalidad traen agua, basura, y ese también es uno de nuestros problemas. No solo la basura que se ve visiblemente, sino la contaminación que llega a las vertientes, que va a ser que un día necesitemos esas vertientes y ya estén contaminadas. Sí. Y esto, viste, pareciera un crimen sin ningún responsable. Porque yo he hablado con Matías Montoto varias veces, lo cual es desgastante, porque imagínate que yo venga mañana de nuevo a tu radio y te tenga que explicar todo esto. Sí, tengo un grabador en la mente. Te lo tengo que contar. Es algo que a mí me duele porque tiene que ver con mi familia. La impotencia. Sí, lo vulnerable. Yo anoche pensaba, ¿qué más que resignación puedo expresar si en realidad he ido... Yo nunca utilicé ningún favor a nadie. Yo he ido a pedir audiencia esperando un mes y medio. Yo pido una audiencia, me la dan un mes y medio, espero, y he tenido el desencanto de que el intendente no venga o me atienda en un pasillo sin información y tener que explicarle, ser maltratado por este otro personaje, Carranza, que estuvo un par de años en el gobierno y le alcanzó para ser el máximo desarrollista de la historia de Punilla probablemente. Entonces, y por otro lado contento porque Huerta Grande ha mejorado en algunas cuestiones que tenía que mejorar sí o sí, alguien tenía que hacer algunas mejoras edilicias en el pueblo. Pero vos te encontrás con que vos cualquier día te sorprendés y está el municipio metido en tu propiedad, manoseando esos canales, resolviendo algo que no está planificado y que permanentemente trae problemas, inundaciones, perjuicio para un lado, para el otro. Es que este canal, lo que yo le dije el año pasado a Eduardo Barrio Nuevo, otro personaje que vive ahí cerca de mi casa, que era capataz. Claro, abusándose también de una relación que tenía con mi mamá, me dijo, yo lo voy a solucionar por honor al vínculo, qué sé yo, no solucionó nada, puras palabras. Y yo le dije el año pasado, porque mi opción para frenar el ingreso de esta agua es hacer un muro de piedra. Y yo podría hacerlo porque no es tan oneroso, de hecho la piedra está, pero yo sé que si hago ese muro de piedra, afecto directamente a mis vecinos. En su traslado, en sus viviendas va a ingresar agua. Entonces no lo vamos a hacer, porque jamás haríamos algo que dañe a un vecino. Y encima vivimos en un barrio donde la mayoría de los vecinos somos humildes, tenemos casitas normales, nada de gran lujo, ni tampoco la posibilidad de afrontar que se inunde la calle, ¿viste? No, vecinos de a pie. Y bueno, lo que pasa es que bueno, uno tiene contacto con los vecinos porque vive ahí en el barrio. Nuestro intendente creo que vive en Villa Edén, no sé, tendrá contacto con sus vecinos. Y yo no puedo generar ese daño. Y ahí yo no importo en realidad, porque soy solo una persona. Pero esta propiedad sí es importante, porque tiene un valor histórico y tiene un valor ambiental. Todos disfrutan de que a las 7 de la tarde viene ese fresquito. Si nosotros cortásemos este bosque, ese fresquito no va a estar sucediendo. No es la intención y no la va a hacer. Pero uno ya no sabe, yo no sé particularmente para dónde encarar. He pedido audiencias en el consejo. ¿Y este último suceso cuándo fue? Este último suceso fue el miércoles. Yo ni he enterado. Claro, porque vos tenés tu vida, laburás. Yo tengo mi vida, claro, ¿viste? No podés, formo parte del proletariado, así que tengo que salir a ganarme el mango. Y eso, yo no percibí ningún ruido. Pero casualmente pasaron los días y el viernes me llama una persona, Martín, de Defensa Civil, hablándome sin ninguna información de que yo tenía un problema. Yo le expliqué que el problema no lo había generado yo, pero que siempre estaba dispuesto a hablar. Y él decía que los vecinos querían hacer un muro, le habían pedido a la municipalidad. Entonces yo cuando bajé a controlar ya lo habían hecho. O sea, me llamó para preguntarme si podíamos reunirnos para hacer algo y ya estaba hecho. Cuando hablé ¿qué con fue él, lo que hicieron? Lo que ellos hicieron fue, en la medianera de unos vecinos que tengo, que sería la medianera sur, cerca de la parte de la calle Paraná, metieron una pequeña pala mecánica y con mano de obra a tracción a sangre, que también es eso, ¿no? Una mano de obra, porque el gobierno este que precariza a los trabajadores con becas que son lamentables, pero bueno, eso es otro tema. Llevaron a esta gente a que corten árboles a lo largo de... ¿Cortaron árboles? Sí, arrancaron unos 30 árboles. Pero quedate, ¿30 árboles? Sí, pero quedate tranquilo que seguro mañana hacen una... Pero arrancaron 30 árboles de tu propiedad, que vos venís cuidando desde el 1700, claro, de tu familia. Cuando yo le conté, ya es la segunda vez que me arrancan árboles, y yo le dije al Montoto que me habían arrancado árboles. Me dijo, bueno, pero mirá, yo tengo entendido que eran siempre verdes. Y le digo, mira, a mí me da lo mismo un roble, un álamo, lo que sea. Pero aparte no me puedo... La excusa de él era que era un siempre verde, porque... Tengo entendido. Pero aparte, escúchame, por más que tenga siempre verde, no me puedo meter a tu casa a arrancarte los árboles. Pero siempre verde sí, viste. Si vos le sacás un roble al chabón, se pudre todo. Es como una cosa de pedigrí, ¿será? ¿Será que hay como clases, viste, que habrá discriminación entre los árboles? Y bueno, se metieron, hicieron esto, levantaron, sacaron tierra del propio terreno para hacer un terraplén, una montaña de tierra que en realidad no va a cuidar nada a los vecinos, los están engañando, porque va a venir el agua, que es un montón, y ese barro se le va a ir para la casa. Ahora, va a ser peor. Yo me hago esta pregunta, el Hotel Tres Pircas, que es como lo más grande que hay ahí, ¿qué sistema pluvial tiene armado para el desagüe de cloaca y para evitar este tipo de perjuicio? Desconozco, lo que sí se te puedo decir que está en la punta de la loma, y yo, mirá qué loco, ¿no? El hotel que maneja Montoto está en la punta de la loma, yo estoy en lo más bajo. Si y a vos te llega el agua contaminada, la basura. Podríamos hacer una cuestión social también, ¿no? Y yo estoy en lo más bajo y me lleva todo el agua. ¿No será acaso que, entre otras cosas, el hotel también, la construcción, seguro, edificada en la cima de un cerro, donde hay vertientes, donde están los canales, las quebradas naturales? Pero se han secado arroyos que antes pasaban por el Tres Pircas. Si vos pasás, conocíamos todo que la callecita que cruzaba la cancha de tenis, cruzaba el hilo de agua y ya desapareció. Y bueno, todo eso, la construcción, por supuesto que desvía los cursos del agua. ¿Y qué está pasando en el suelo, en la parte subterránea con los residuos y demás? Porque uno va a esos hoteles y ve piscina, spa, o sea, ve como otra realidad, otra realidad, otro planeta. No es para nosotros. Un uso del agua que vos decís, wow, viste, spa, piscina, turismo 5 estrellas, turismo internacional. Ahora, eso tiene un precio y un costo y un residuo tal cual, que alguien lo paga. Y si el hotel, yo dudo que tenga cloacas el Hotel Tres Pircas. Yo vivo por la calle Buenos Aires y por ahí no pasa el caño de cloacas. No. Entonces, ¿cómo está haciendo con los líquidos pluviales el hotel del intendente? No tengo ni idea, y creo que es algo que tampoco podría dar una respuesta muy fluida a él, porque quizás no convenga tanto. Es parte, bueno, y del otro lado, que también es una cuestión de factibilidad de recursos, ha crecido un montón, digámosle, en términos inmobiliarios, esa zona, de una manera muy irregular. Y como, bueno, yo creo, y no tengo ningún problema en decirlo, que hay una relación directa entre este gobierno y ese desarrollo, y por eso han podido llevar los servicios en un lugar donde un propietario individual no los podría haber llevado nunca. Claro, hay gente de Huerta Grande que está hace 20 años pidiendo que le lleven la luz, No, nada. Y pero, ahora un loteo que apareció allá, vino a Schiaretti, le hizo un tanque, le ponen los cables de alta tensión. Yo tengo vecinos que no, yo no tengo luz en la calle. Claro. Y han hecho toda una parte. Pero bueno, eso también es cuando dejamos que la gente que hace negocios inmobiliarios determine el gobierno destino del pueblo. Pero acá está pasando más o menos lo mismo, digamos. Hay todo. Joaquín, me parece importante que vos puedas comunicarte con los vecinos que van a ser, que pueden llegar a ser afectados en caso de que vos hagas ese muro, o que están siendo afectados por esta falta de planificación, de precisión, sí, sobre este tema. Yo el muro no lo voy a hacer, porque es una cuestión, creo que moral, y yo no le haría nada conscientemente a un vecino que le genere un daño. No puedo decir que nunca en la vida me he equivocado, pero hoy no lo haría, y creo que eso también, a sabiendo, ellos ya saben que yo no voy a hacer un muro, porque yo tengo un caballo ahí en mi casa, y no da una vuelta conmigo, porque sabe que yo no lo voy a pegar, porque sabe que lo alimento, lo acaricio, y él me lleva a dar una vuelta y se vuelve para la querencia, no quiere saber nada, y yo soy ese caballo, ¿me entendés? Ellos hacen lo que quieren conmigo, y saben que yo no voy a hacer nada, man, que yo no voy a hacer lo único que me pondría en una posición de poder, pues si yo hago un muro y se viene la lluvia, me pondría en una posición de poder, porque tendrían que sí o sí arreglar conmigo. Pero bueno, yo sigo viviendo acá en Huerta y amo Huerta Grande, me encanta la idiosincrasia de mi pueblo, y yo voy a seguir acá, ellos no, y algunos que ni viven acá y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Lo que están haciendo son grandes negocios encubierta con una cuestión política engañosa, que ya la conocemos, y el que está un poquito más dando vueltas por ahí sabe que esto no va a cambiar la realidad del vecino de Huerta Grande, y es lógico. Yo lo que le puedo decir a mis vecinos, en realidad, que yo soy solo un argentino que no importa nada, pero ese lugar sí, y el día que, no sé, que terminen de vulnerar la propiedad y metan una pala para tratar de solucionar esto, y sigan arrancando árboles, sigan afectando la flora y la fauna, terminen de pudrir el agua que está ahí, y bueno, perdemos todos, pero yo no lo digo desde el lado de el agua es de todos, defendámonos, el agua es de todos, usémosla. Yo ya se lo dije a ellos cuando me contaban, muy contento Ricardo Silva, de que habían arruinado una vertiente porque habían metido una pala, no sabés la cagada que nos mandamos, y como me lo contó a mí, yo te lo puedo contar a vos, no es una mentira mía. Ellos arruinaron una vertiente por mal manejo, y yo en su momento le comenté que nosotros habíamos hecho toda la factibilidad, que acá había un montón de agua, que se podía proyectar algo que les sirva a todos. No me dieron bola, man. Porque no hay negocio cuando vos ofreces algo gratis. No. Yo le ofrecí mi tierra para hacer un complejo cultural histórico gratis. Les ofrezco el agua y no hay negocio. No hay negocio, no sirve. Yo no te ofrezco un negocio municipal. Te ofrezco lo que tengo, porque mi vieja me enseñó así. Lo que uno tiene para compartir. La felicidad completa cuando la tenemos todo. Yo vivo bien, pero sé que mis vecinos no. Entonces no me puedo decir qué bien que se la pasa en Huerta Grande. Eso te puedo decir. Es muy valorable tu actitud, Joaquín, porque en este momento donde vemos que también se da esos contrastes acá en la sociedad, estos guetos de ricos que uno ve, barrios donde parece que viven en otro planeta, que vos, que sos un propietario, tengas esa solidaridad, ese compromiso con el pueblo, con la idiosincrasia del pueblo, con el vecino, ya es algo muy valorable desde cualquier punto de vista, porque bueno, precisamente de eso se trata, porque vos, que tenés una propiedad de 7 hectáreas en una zona casi céntrica, podrías estar pensando otra cosa. No, podrías estar queriendo hacer un loteo, sí, vender esas 7 hectáreas. Y vos sabés a qué me dedico yo, y jamás vendería un terreno ahí. Claro. y todo lo contrario. Y lo estás conservando para beneficio común, para que haya oxígeno para los vecinos, para que haya agua, porque muchas veces pasa cuando uno ve que están... Acá viste que la gente compra un terreno y hace lo que quiere. Ah, bueno, pero ese es el vicio del porteño, desmontar. Claro, entonces cuando el porteño o el porteño, el que sea, sí, no, pero sabés, bueno, este sí, está desmontando un terreno y vos le decís, pero escúchame, me estás afectando, y te dicen, no, si es mi terreno, está cual. Bien, es tu terreno. Pero la propiedad privada no es... Pero solo el oxígeno es de todo. Es de todo, man. Y no es que el oxígeno tuyo es el de tu terreno con tu árbol, es algo compartido, colectivo, no sabe de límites catastrales, el oxígeno, el agua. No. Entonces yo valoro mucho tu actitud de preservar ese espacio para el vecino, porque nos hemos criado de alguna manera en el patio de tu casa. Sí, de hecho sí, todos me dicen que lo conocen. De hecho, vos sabés que ahí nosotros, con la que era mi compañera, armamos un gimnasio de boxeo para Zapata, y está el espacio y está bueno. Yo se lo he ofrecido a varios, es un espacio que cualquiera que esté dando alguna actividad lo puede utilizar gratuitamente. Lo único que tiene que dar como contraprestación es darle a la gente del barrio gratis esa actividad. Espectacular. Sea danza, se pueden comunicar con vos, el espacio está perfecto, muy bueno. Muy valioso. Y bueno, se puede dar cualquier actividad, total es mi casa, no creo que la MUNI nos venga a clausurar. No, y no tiene costo el usarlo, sí tiene que darle a alguien sí, gratis. Mantenimiento. Y darle a alguien gratis, los servicios los pago yo, lo que sí, tienen que darle a alguien del sí. barrio, pagar aparte, el alquiler dicen, enseñando. La mejor manera de devolverle a este planeta lo que nos da, una de las maneras es enseñar gratis alguna disciplina. Este cual, no sepa. Joaquín, después de que ingresaron a tu casa, arrancaron 30 sí. árboles, ¿qué vas a hacer? Bueno, nadie, yo me quise comunicar y nada, me van a atender el teléfono, imagínate. La verdad que íbamos a encarar una denuncia, yo te lo conté, y una denuncia penal por usurpación, y Matías Varia, el abogado, lo ha analizado y en realidad va a ser algo que no va a conducir mucho, lo hemos charlado con vos. Estamos haciendo una presentación en el Consejo Deliberante, que es lo que hemos pedido siempre, porque yo no quiero, mira, te cuento una anécdota final y ya creo que lo terminamos. Cuando fue Ricardo Silva, que se dio cuenta de lo que estaban haciendo, y él me decía que era gravísimo y que pedía disculpas, cada vez que me hablaba de la solución del problema, hablaba en voz baja. Decía, quédate tranquilo que la cuestión de la plata la vamos a solucionar. Y yo no entendía, porque lo dijo tres veces. Y le digo, no sé por qué cuando hablas de que hay una solución de impuestos, porque yo soy un vecino que tiene un quilombo de impuestos bárbaro, debo un montón de impuestos. Como muchos, como porque como todos. A mí me dijeron que no los teníamos que pagar, hay una promesa, hay un acuerdo que nunca se celebró formalmente de que no había que pagarlo. Entonces él me decía, yo la deuda te la hago quitar toda. Y lo hablaba en voz baja, le digo, pero mira, cuando hablemos, no hablemos en voz baja. Si no hay nada, aparte lo tiene que tratar el Consejo, yo no quiero un borrón. Claro. Yo quiero que la pongámosle los ediles, los representantes del pueblo. Se puede hacer un buen acuerdo, se puede hacer un buen acuerdo, es decir, este propietario tiene un arroyo, tiene árboles, se ofrece hacer un paseo a cambio de eso para no vender eso, porque además lo dice la ley de bosque, digamos, para vos, porque vos tenés una propiedad, como mucha gente acá tiene propiedades grandes, que tiene la presión de qué hacer con la tierra. Entonces, si hay una si se alienta desde los municipios de la provincia con mejoras impositivas para que conserven esos árboles, esos ríos, bueno, estamos mejorando. Mi vecino ya la consiguió. Habría que preguntarle cómo hizo. Porque mi vecino lindero es Tavares, con el cual tengo, yo si me rompo una mano voy a Tavares y si quiero tomar un café voy a la Floridita. Tengo muy buena onda, pero sé muy bien por mis vecinos que trabajan en la MUNI de que él tiene un descuento muy elevado por tener mucha tierra. Y bueno, entonces es llamativo, ¿no? Como alguien que en realidad lo único que quiere es que se haga valer un derecho. A mí me reventaron la propiedad. Si vos vas a ver, tengo hasta un pedazo de un auto en un lugar que debería ser una reserva, porque esos canales traen lo que venga. A mí me sacaron los alambrados, la municipalidad, un montón de cosas. Atropellos. Que no me las tomo tan personal, porque si me las tomo personal, lo iría a solucionar personalmente. Porque soy un paisano criado acá, y lo iría personalmente. Creo que es un daño a una propiedad que no se da creo que entre algún dejo de ignorancia o de velocidad en la que viven, no se dan cuenta que están dañando algo que es un patrimonio de todos. Porque acá podría, así como va un vecino a pasar la tarde, podría hacer cualquier cosa. Acá y ese tenemos, es el destino de este lugar, no es un complejo cabañal. Acá tenemos la escritura original del año 1700, firmada 1778. De esa propiedad, sí. Esto es un patrimonio histórico. Firmado acá por Sobremonte y bueno. Por el Marqués de Sobremonte. Y sí. Esa es la herencia que te dejaron tus abuelos. Sí, y más para atrás también. Mis abuelos. Sobre todo mi vieja, que es la que me hizo sentir todo esto, que me crió acá, que tuve la suerte de criarme en esa casa, de jugar con mis vecinitos del barrio. Y bueno. Y también otro aspecto que lo quiero mencionar al paso, en un momento donde muchos jóvenes se van del país. Sí, yo tengo dos hermanos viviendo en Holanda. Por eso. Gente sí. profesional que tiene una oportunidad, se va. Hay quienes eligen quedarse sí, a cuidar obvio. El lugar donde nació, a cuidar su territorio. Yo vivo en el lugar. No soy el típico estereotipo de huertagrandecino, porque soy un gringo de pelo largo, pero tengo, así como vos, es pero siento huertagrande. Jugué en huerta cuando era chiquito. Todas mis actividades las he hecho acá. Me gusta huerta grande, man. Yo sí, sí. Me siento identificado porque salgo a la mañana a mi casa. Y no es capaz que la noche anterior leía, no sé, algo gaucho y veo pasar a mis vecinos gauchos que andan con su caballo orgulloso y yo me siento huerta grande, quiero ser de acá. Y no me va a desalentar esto que está pasando, pero entristece porque cuando dañan la tierra es lo más profundo que tenemos. Y por supuesto, y es lo que está pasando, pero qué bueno que vos como propietario, como vecino, actives, salgas a decirlo, te estés sí. poniendo de tu tiempo, de tus recursos para hacer ver esta situación. Otra persona se hubiera desinteresado, se resigna y deja que las cosas sean así. Larralde decía que el cansancio nunca es excusa. Y no. Porque si la verdad que, si fuera que te así, da ganas de decir agua va, que hagan lo que quieran. Me decías que hiciste una denuncia, vas a hacer una denuncia penal, vas a ir al Consejo Deliberante. Vamos a ir al Consejo Deliberante, que seguramente la semana que viene tendremos alguna vez. A mí tengo una pregunta, que por qué no lo solucionan, es algo que me da a veces hasta ansiedad saber por qué no quieren solucionarlo, porque yo les planteé obras muy económicas para que conectemos este canal que ellos han hecho, que no era un uso natural del agua, con el arroyo, obviamente, que tendría que estudiar DIPAS. No, pero hay que hacer un estudio bien. Hay que hacer un estudio con DIPAS, porque tampoco podemos conectar agua que... Eso, imagínate que DIPAS no te permite conectar agua que viene de la calle a un arroyo. Imagínate lo grave que es, que esa agua que viene de la calle con toda la mugre termina en una vertiente. Es terrible. Sí. Están haciendo la locura, pero también yo sé que mis vecinos están concentrados en sobrevivir y que quizás esto... Es algo que... Lo supera. Que lo supera y que, bueno, mira, a mí me encantaría ir a pelear por tu monte, hermano. Pero yo tengo que ver como hoy, como no me cortan el agua el lunes. Y bueno. Y lo entiendo. Pero es la misma lucha. Yo estoy en la misma, a mí te digo la verdad es, que... Y es la misma lucha porque... Y reviso el medidor a ver si no me lo pagan. Pero aparte digamos que uno pueda llevar el mango a la casa, pero si no tenés árboles, si no tenés agua, ¿de qué te sirve? Es que también, lamentablemente, la sociedad o cosas que están pasando... A muchos le está quitando la proyección del pensamiento. En decir, che, mirá, hay que tener una visión... Cada vez más corto, cada vez más. Y sí, porque la necesidad del momento es hoy. Y bueno, ¿qué va a ser? En tiempos políticos como estos, toman estas decisiones de meterse a un terreno. A mí si me hubieran dicho, Joaquín, ¿podemos hacer esto? Más allá de que el conflicto que tenemos, mira, si a esto le da alguna... Yo sé que, lo lamento, a mis vecinos no le va a solucionar nada. Si se inunda, se va a inundar, lo lamento por ello. Pero si hoy duerme más tranquilo algún vecino con que a mí me hayan reventado un pedazo del monte, y duerme más tranquilo con una sensación de seguridad, bueno, está bien. Sí, para mí es víctima de un engaño municipal, porque eso no va a solucionar nada. No, es una ridiculez la obra. Hay que hacer un plan, una cosa bien hecha. Hay que hacer algo bien hecho. Hay que hacer algo bien hecho. Y aprovechar esa oportunidad que vos le das al municipio de hacer de tu casa un paseo turístico. Ah, bueno, imagínate que acá se viene renegando con la Berna, que son gente de mucho poder económico, que no los deja ingresar, qué sé yo. Pero se los respeta, ¿eh? Y mañana te viene el propietario de la Berna y escucha y en silencio. Sí. En cambio, voy yo que pido audiencia, que me tengo que presentar 5 veces porque ni me conocen, y está todo bien que no me conozcan. Y te toman por pelotudo, porque, a ver, este no va a ser ningún quilombo, es un manso. Sí. Pero bueno. Bueno, guarda. Creo que. Guarda, hay que ver. Que bueno, sí, hay que ver, se va a solucionar, seguramente se va a solucionar, porque estas cosas cada vez se están diciendo más y tiene que llegar, porque digamos, de alguna manera la dignidad tiene que triunfar, si no, no nos queda más nada, Joaquín. Yo creo que triunfa porque tampoco este es el único acto en la vida que tiene que importar. Uno en general, puede hacer cosas tan chiquitas diariamente si anda medianamente despierto que te salvan el día. Porque la verdad que esto te da ganas de decir, ya está todo, es una cagada, tiremos todo perdido. Pero hay un montón de otras cosas, y qué sé yo, capaz que surge alguien que quiera, que está en este lugar, que sabe hacer algo y no tiene dónde hacerlo, y ahí tiene un lugar para hacerlo, y bueno, ya salvamos un poquito este día hoy, y mañana veremos. También es así. Joaquín, muchas gracias por venir, y bueno, estamos a disposición para que esto se solucione cuanto antes, y lo vamos a difundir por todas nuestras redes, por las páginas, para que se visibilice y se sepa. Dale, muchas gracias. Gracias a vos por contar con nosotros. Hablamos con el vecino Joaquín Buonamico. La mañana tiene otro color. Panorama. Información y análisis. Punto panorámico en plena mañana. En la fauna de los sonidos. Radio Panamericana 99.3. La flora de tus sensaciones. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. René Ansler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales.